Bienvenidos a Talos Signal Dimension. Hoy tenemos como invitado desde Oaxaca a Mixtu de nuestra disquera hermana Musa Paradisiaca Records. Recuerden que pueden escuchar el show cada viernes a las 10 de la noche, hora del Pacífico, desde netradio.com, o si se lo pierden desde records.com. Momento de actuar. Pasajeros con destino al suicidio, droga, adicción, verano, exilio, desaparición forzada. En el viaje tus caderas ya se ensanchan, son colmenas de tu nombre, no hay flores de mar. Nos rompemos en pantanos, se nos va el verano, ya no existe el tiempo, corremos como locos tras ese viento eterno. No te reprimas la vagina, ni le arranco flores, me regreso a terciopelo. Se sacude el campo en tus frenos, pa' que el sol baje de la hamaca y la noche nos caiga. Nuestra pubertad come croquetas y se excava por la noche. Somos ficciones, el clip de la historieta se va al money. Los padres, unos 2000 en la tarjeta y la 33 en la guantera, mami. Unos 2000 en la tarjeta y la 33 en la guantera. Mis gritos caen en círculos, luciérnagas golpeando el mar y tragándose el sol. He sorprendido a los Chicago Boys de tu cadera financiando mi alcoholismo, despidiendo hormigas sin liquidación. Ayer conocí a un güey que había recibido el comunicado de otro güey sobre su pronta captura y desaparición. Tus deseos y la forma de tus pechos se triplican en un baile para sombras. Me cargo de Enter y Luca Pochi, toma el retorno, reactiva el cielo, reactiva el suelo. Somos la sombra de la fertilidad, monocultivo de teclas sobre la cosa. Pone una palabra de la D a la N en la espalda, en la lengua la meme. Me dijiste que querías aniquilar el universo entre tus piernas. Vamos a hacer nuestros propios diccionarios, nena. Gritas espejos pa' atravesar dimensiones. Sientes tus latidos del otro lado, los ladridos y las lágrimas se tejen entre nidos. Necesito. ¿Me voy contigo o sin ti? ¿Vienes? Por favor, di que sí. Me callé barriendo a mi sombra anarquía. Pensé que estabas loca, me reí, me borró el río. Aflojo y pienso que si nos quedamos quietos mientras cogemos, podemos viajar en el tiempo. Somos una hamaca y un capullo sujetados a dos agujeros negros. Me contaminé y me encendió la tarde, caída de un encendedor. Pensé, podemos reinventar. Pongo una palabra de la D a la N en la espalda, en la lengua la meme. Yeah. siento inseguro. Camino lento para rozar sobre los muros. Escojo un cielo singular para salir de la jaula, escaparme y vomitar. Mira, say my name con mi juego de química. Say no more a las dosis fatídicas. Say me leap y que muera sonriendo. Tell me why you are in for salir corriendo y riego. Antes porque creo que el universo vive dentro de un gato reo. Peso del modelo estructural como lo vemos. Porque este mundo es de los malos y no pinta nada bueno. Y sí, peleas en la noche y gritando porque sí. Sueños en comales y tlayutas porque sí. Mestizos, laberintos, nueva imagen de lo in. Nos creímos lo de raros y ahora somos lo que sí. No pienso imaginar lo que no pude predecir. No queremos aprender de lo que ya no pudo ser. Enciendo la televisión y come su puré. Pura mierda pa'l cerebro directo de la caldera. Y que si no se entera, y que si no coopera. Viene yo me huyo fuera, no cualquiera. Ismeños locos en carteras, vieja escuela. Y anche digo donde suenan las cadenas. Lo sabes suave, lo digo suave. Vos sabes y lo reconoces o que te crees, men. Dibújate en el espejo seis veces, reconócete y luego envejece, jejeje. A veces loco y a veces solo. Pocos amigos y casi ni los conozco. Poco mentí, poco me reconozco. Todo lo que di y todo lo que desconozco. Antrax soy ahora sí. Pero no por chingón, sino por vil. Ser vil mil al mil. Yo no quiero lana, solo quiero invadir tu millao. Estás en casa de ismeños locos. República Dominicana guarda al más loco. Me vuelvo gato y no caigo, yo floto. No sé de dónde vengo, pero donde ladran rompo. Verde, azul, el mar y la palmera. Tatuajes feos, mal cortada la melena. Colmillos rotos de tanto decir adiós. Como una paradoja, Schrödinger, let it go. ¿Y quién yo soy? ¿Y quién sos vos? El tiempo y el espacio debatiendo nuestro hoy. El corazón reventado, el vómito en la boca. Soy tu pálida, you know, but everybody call me loco, loco. Mata mi cerebro, my ideas ni un poco. Say me get it sad, say my name and your prize. La debes mi mamá y el internet mi Dios. Y ahora yo me voy. Adiós. Ismeños locos. My shake, Drake music in la music. Mish to the God. Mish to the God. Mish, mish, mish. Mish, mish. Aquí está tu lana y aquí está la tuya. Mauricio, eso no se vale, hijo. A mí no me metan, arránense de ustedes. Ya, dale de chillones, niñitas. Así es este negocio. Y mejor quítense de colores antes de que las cosas se pongan más calientes. Si quieres, ve y acósame con tu hermanito Ramiro. Dile que aquí lo espero, cabrón. Ahora sí se lo conmigo, cabrón. Ese es el padre de la fe, güey. Un televisor es la ventana del mes. Muerte, sangre, nidos, lluvia, no se pueden resolver. Caes en los errores, nubes como girasoles. Es el tiempo de volver, caes luciérnaga de noche. No hay gestos de reproche, te levantas como inútil. Contaste hasta dormirte y amaneces como fósil. La burla de tus padres, duro y los malestares. Lo piensas pero intentas ignorar sin alterarte. Siento que el viento se asoma y es incierto mi camino. Pueblo con pueblo se truenan y el silencio come ríos. La noche se hace presente, siempre vuelvo a mi camino. Caigo sin prisa despierto, ya no me entorpece el ruido. Las alarmas suenan detrás de la escuela. Vuelan, vuelan, vuelan. Las alarmas suenan. Marginal, marginal, marginal, marginal, marginal, marginal, marginal. Allá afuera la gente está muriendo y suenan los gritos aunque llueva muy fuerte. Pondré té otra vez y con el ruido vendrá el sueño. Puede que vengas y que traigas un pez entre las manos, bebiéndote. Pondré una canción y comenzará a llover. La lluvia también ha sido mala aquí conmigo. Un algoritmo de YouTube nos arrulla. Boom, vamos a sabotear el internet. El carrizo me tejió una máquina del tiempo. Boom, vamos a sabotear el internet. Marginal, marginal, marginal, marginal, marginal, marginal, marginal, marginal. Idénticos y clics, pego los espejos en paredes de mor. siento que no alcanzó el momento adecuado para dormir y despedirme. Si te digo un viento de teoría y temor, nada es en vano, flores de altar, palmeras viejas y lejanas de tu control, mi computador marcando error. Temo a mi ego, le rezo a su verbo. Dosis de meditación y caigo chingón. Miro buscando el reflejo y la comunicación. Puedo atravesar mi corazón con R y exhibición. Puedo atravesar mi corazón con R y exhibición. Se queda dormido, despierta. Abre los ojos, se incorpora, camina, entra y prende la luz del baño. De frente al espejo, después de lavarse, se dice: esto no puede pararse. Transforme detrás de la palmera, bordando nubes, espejos de sal, tejido recurrente, antigüedad. Transforme detrás de la palmera, bordando nubes, espejos de sal, tejido recurrente, antigüedad. Mi boca te alimenta de luz. Otro día rompe mis muros. Sinceridad, karma, atravesando los espejos. Te visita al mar, mis ojos migrando lejos. Eco desde el infierno, me impongo y lo pienso. Nenes, sientan el miedo. No soy MC, pero si quiero lo puedo. Ay, gato triste y una pluma, azúcar. Vestigios de mi dictadura, miau. Gato triste y azúcar, vestigios de mi vida dura. Un, dos, tres, corre detrás de la palmera, botando nubes, espejos de sal, tejido recurrente, antigüedad. La escuela media tiene que conseguir algo más que no empujar a sus alumnos al suicidio. Game over. Llegó la noche, suelo difuso, pésimo lunes, puro discurso, la luz se funde, me siento intruso, sudo tumores con las nubes de pulso, tengo errores, las alucinaciones, de cortar flores a quemar a montones, no encuentro el sueño, pienso en los errores, respiro un poco pero me faltan pulmones. Y ya no quiero pensar en volver allá, rayas de plástico, de electricidad, lo quiero ver, hay pesadillas al final, muriendo lento y solo downtown. Los callejones me sueltan rumores, entiendo el eco pero tengo voz de lofi, repiten miedos ojos de la Warner Brothers, puedo morir y salirme pero me joden, las luces verdes del semáforo y la pulga, sirenas muertas secuestradas y yo rolling, me volan penas pero sé que time's working, tristeza diaria porque pienso en el futuro, y si madrugo me siento sucio, todas las almas me quieren robar el rumbo, juntando ovejas en mi cabeza, puedo gotear de calma algunas cuantas fresas. Veo sombras en el fondo y down. I'm listening to some orquesta. Recojo restos de la era Mishtu. Estoy de nuevo vivo y con menos tiempo. Corre el tiembla, ruedo y no me siento lento. Veo un suicidio y deterioro el miedo. Pergaminos de mis sueños en el testamento. Ilusión, caminos, no sé cuál es el correcto. Y ya no quiero pensar en volver allá. Playas de plástico, de electricidad. No quiero ver hoy pesadillas al final. Muriendo lento y solo down, down. Muriendo lento y solo da, da. Muriendo lento y solo da, da. Muriendo lento y solo da, da. Fui al mercado para pesar mis recuerdos frente a tus ojos. Te dio miedo y vomitaste. Tres días después, los humanos pelean sobre mi espalda, la sal de mar que se evaporó y quedó pegada a mi cuerpo. Después de que los hombres acabaron con la tierra, se cambiaron el nombre y le rezaron a mil dioses. Es necesario morir para seguir vivo. Mis gritos suenan si no los oyes. Te estoy marcando. Cuelgo de la ventana del chat, esperando inaccesible, accesible. Mientras lo hago, las arañas se vuelven un olán oscuro. Ellas también esperan a que contestes. Cerebro, chingos plantas en el invernadero. santo, tanto santo, dando tontos, tanto tonto rompe tratos y la gente se defiende después de cobrar a veces, ni poeta ni ocultista, tú piensas que más agregarte a tu lista, y pienso con qué otros ojos puedo disfrutar la vista, si me siento existencial voy a la huerta por té, así me enseño mi mamá, si tú quieres jálate güey, jálate, jálate el güey, si me siento existencial voy a la huerta por té, así me enseño mi mamá, si tú quieres jálate, jálate. Calendario cotorrero, muy callado y ordenado. Cargo todo en el cerebro, chingo de plantas en el invernadero. Calendario cotorrero, muy callado y ordenado. Cargo todo en el cerebro, chingo de plantas en el invernadero. Frío. He sorprendido a mis demonios en el río, fumando cápsulas de piel cocodrilo, baby. I will take you later. Differences, but my heart is coming. Bless my name and my slow life, mommy. Into my mind, no existe la police. Welcome to my humdrum, this is not real. So clean, are you my girl? Something about us anando mi jardín. No quiero bling, colmillos de león. Parezco gato, pero llámate a mi cazador. Enciéndelo, quiero encendedor. Puedo hacerte plática, pero ya se acabó. Quiero ir tras de ti, pero se apareció un ratón. Quiero ir repetir, pero nena, no more. No more. No more. No more. Sé del pasado, no quiero un auto, una casa, caro. Leave me alone and you go. Surprises en el neón, tu Tamagotchi. Soy tu Tamagotchi. Quiero, quiero casa de mi abuelo. Dormir como perro, pero no puedo. Muelo dedos dentro del mortero. No tengo criterio para nada, bye. Thank you. Hey Arnold, y me gritaban las belgas mientras corría montaña arriba huyendo del segundo año del kinder hasta los suburbios enlodados de la camioneta que ocupaba padre para trabajar. Fui hijo de la caja de direcciones y de la mirada del recepcionista en días de niebla, las palabras citadas por botas de lluvia, los silencios de un fogón encendido y el pino lamiendo el color de tu piel. Me tallaba los dedos enguantados, las rocas y los polvos, allá donde no se respira aire, ni smog, ni tinta, ni tiempo, agua, Rugrats en París, caminando a paso muerto con las luces de mis tenis, lento oscuro en día nublado, redondez en la metamorfosis de mis ojos. Me chupo un dedo, preguntas del examen, me chupo las pestañas y su caída en todo de un árbol de mango hasta mi temblor en pie. Jimmy Neutron, el viaje intergaláctico de mi fotosíntesis después de un baño girasol. Me gritan las truchas cuando el talamonte corta una vena y las que criaron el agua se destintan bajando por tu cuerpo besos, río abajo. Fuimos presas, barricada desde el chocolate de mi boca y mi sonrisa bien lamida, dosis intravenosa de Sky's the Limit. Me siento apenado por estar visitando mi pasado desde mi fotocraneal presente, drogado, ensimismado con mi mundo, con mis días que se repiten como un panal de abejas. Y se estructuran con miel los escalones, las hamacas que se colgaron bajo el ir y el venir. Visitar un recuerdo por día, contaminarlo de enter. Y el sistema operativo conspiran contra mí y me reinicio y me reparo y me estampan el modo seguro del teclado en el semáforo y se despiden los días viejos, se los lleva el sexto elemento por su causa. Estoy escribiendo sin parar, el inconsciente está enviando la razón de ser, cartas transdimensión, porque los ecos me llaman y tengo tatuada la aceptación de mi fluidez. Ya no soy yo, soy tu reflejo. Dicen que hablo como vos, pero no lo entiendo. Si lo poco que aprendí fue cuando te perdí en ese charco de sed, de ganas de no volver. Ya no soy yo, soy tu reflejo. Dicen que hablo como vos, pero no lo entiendo. Si lo poco que aprendí fue cuando te perdí en ese charco de sed, de ganas de no volver. Y se fue el cielo. Con sus senos de hilo, muchas veces las señoras me dijeron se va a ir. Esos ojos son del río, como los tuyos, no deben estar juntos. Una canción de Simón, mis ojos están nublados en el botellón. Son proyectadas tus manos en un holograma desde la luz del sol. Bebo mi pudrición. Se fueron tus espacios para amar tus momentos de rencor. No puedo decir que me absorbo en esta inquietud. Más bien creo que debo hacer tarea y escribir en la compu tu nombre. Dos veces por día, dos veces por sol, dos veces por sol. Hasta el verano, hasta que otoño. Y bueno, quizá me deje lunar y no vomite el cáncer de tu ciudad. Ya no soy yo, soy tu reflejo. Dicen que hablo como vos, pero no lo entiendo. Si lo poco que aprendí fue cuando te perdí en ese charco de sed, de ganas de no volver. Salgo a buscar una paleta de colores para la clase de producción ejecutiva. Soy como el bajo en una banda según el maestro. Pierdo el tiempo y hacia donde volteé las palmeras de la ciudad parecen ser una misma. Me viene la idea de producir un álbum de fotografías impresas en papel reciclado que tenga al reverso un CD pirata del Boiler Room del verano 18. Parpadeo y hay semáforos y colores verdes. Pienso, los 22 se asoman, no sé por qué, las letras no me caben, soy un robot muy malo. Quisiera haber escrito las películas de mi generación, porque cuando las miro tengo un sentimiento de autodestrucción y el día sigue avanzando. Ya no escucho tus gritos, no pueden atravesar el ruido del ventilador. La TV no reproduce el sonido del Nintendo, pero el sonido del Nintendo está grabado en mi pasado. Como la tortuga que me quitó un dedo en el río y la iguana que alimenté con tulipanes rojos. En el baúl de la casa hay un VHS. Hoy sé que el agua de coco contiene hormonas que ayudan a que las semillas germinen más rápido. Los 22 se asoman, no encuentro la paleta de colores y aún no grabo mi primer película. Me mensajea el caos del espacio-tiempo, a través de una pinta me da órdenes, pero la rebeldía siempre bebe agua de coco para enraizar los delirios. Aún no comenzamos a morir, aún no. Come on. Los problemas psicológicos exigen una distorsión de la realidad. Los planos se asemejan a lo extinto. Y en la maqueta de la diversidad nos imponen la modernidad como una constante, desprestigios del ser tradicional para el sobrevivir del ser inmediato. If you wanna love her, I'll do anything you ask me to. If you wanna partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your. Jalapa es una grieta en la dimensión espacio-temporal. Ready to die. Y te acercas a tu sombra y te das cuenta que no caminas rápido y que la policía no te sigue, que no serás arrestado, pero no puedes mirar en la sombra el latido de tu corazón, ráfagas de estrellas en tu pecho, ráfagas de naciones en tu playlist, pulmonarras de la y te destazan el cerebro distraído y lucran con tu nobleza, con toda la indiferencia que el Estado, ¿cuál es tu Estado? Hoy hago este manifiesto de la ficción y las realidades cuando caminando por la calle realmente vamos inhalando el cáncer de la ciudad entera, que realmente tu cadera mide una línea de 267 ejecutados por el Estado. El Estado. ¿Cuál es su Estado? El Estado. Para 6 por el este, comisura de un pendiente, realeza, espejismo, somos, estamos, queremos, el Estado. ¿Cuál es tu Estado hoy? Facebook te desea un nuevo día. Ready to die, etcétera, caminando por mi rostro, el riego de la ausencia de mil palabras, al destello de una lucha interminable, por esperar el camión a la vuelta de la esquina sin la seguridad de llegar a clase de matemáticas. Los axiomas se coordinan para abolir la esclavitud de mis neuronas, 6 aves no marías en el terciopelo de mi infancia, olvidados por la... células conspiran con el suelo, atacar la invasión humana. Sentenciados de muertos, seres irreales, censurando el espacio-tiempo, y la fotografía guarda 2 de sus segundos en el cuello de la hamaca. Se hacen los espejos de la fuerza entre el sereno, ausencias que caen cabalgando, etcétera, en el alma. Somos muertas en vida, sobre la faz de la colonia, se resta con las personas alegrías de los locos, un entierro de los locos, un entierro en el tejido social de mis enfermedades. Cárceles me rodean desde el ombligo, caracol de tu ausencia. Vienes raíces en las tumbas de los pies, caracol de tu ausencia. Me estremeció la mujer, lila que se fue sin canción, tatuando su mundo en su cuerpo. Caracol de tu ausencia. Que tu auto se dañe, porque caminas 10 pasos y obtienes un melanoma del tamaño de una piña donde solías tener la cabeza. Y entonces te preguntas ¿por qué? ¿Por qué? Si es lo que siento, ¿por qué vivo aquí? ¿Por qué? Disculpe, ¿va a leer usted el número? Sí, voy a leer tu número. ¡Y es otra B! ¡Es otra maldita B! Por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y el siguiente número. Una pregunta. ¿Quién sabe qué es un techo corredizo Chicago? ¿Alguien? ¿Usted, señor? ¿No? Bien. Una historia real. En mi barrio había un sujeto llamado Chet. Bien, Chet era un verdadero maldito. Él pudo deberme dinero, pudo haber dormido con mi esposa antes de ser mi ex esposa. Los detalles no importan. Basta decir con que yo... Oh, me equivoqué. Bien.